Es un grato placer acompañarles en cada mañana con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Estamos empezando la semana, que por cierto arranca con temperaturas muy bajas. Miramos los termómetros, 4 grados centígrados para empezar. La máxima para hoy será de 9. Estamos en pleno invierno. Aún así, presenta un día soleado en la costa mediterránea. De inmediato también les compartimos la información de la bolsa. Atención a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05. El petróleo alcanza los $82.61, cae un 0.66%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.201 puntos, lo que representa una caída del 0.38%. También acostumbramos a compartirles un titular en materia de economía. Y destacamos que los ministros de finanzas del G20 buscan un acuerdo para el alivio de la deuda. Pasamos inmediatamente a los principales temas de la actualidad. ¿Por dónde viene la actualidad? En España se destaca que el rey Felipe VI ha reiterado su apoyo a Ucrania en la legítima defensa de su integridad territorial y soberanía. Durante el fin de semana, hemos visto muchos homenajes en el territorio español, igualmente en muchos países de Europa, con motivo del primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. A propósito, en este sentido, cabe destacar que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha reunido para ultimar con el primer ministro Sunak un acuerdo sobre el protocolo irlandés. Se reúnen en Bakersfield para alcanzar una solución 3 meses de conversaciones después. Seguimos dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. En materia de inmigración, al menos 60 muertos y 80 supervivientes en el naufragio de un barco con migrantes en el sur de Italia. Nueva tragedia. Entre estos se encuentran varios niños. También volvemos a citar a la comisaria europea, Ursula von der Leyen, ha pedido redoblar esfuerzos en migración tras el naufragio en Italia. Seguimos dando cuenta de la actualidad. Miramos al otro lado del Atlántico. La migración pone en jaque a una Cuba envejecida, pero sin dramatizar, piden las autoridades. Eso pese a que los números de nacimientos y muertes en el año pasado demuestran un descenso de la población. Sobre este particular, también tenemos que destacar que Chile ha militarizado su frontera norte. Los detalles del decreto que habilita el uso de las fuerzas militares para frenar el paso ilegal de personas migrantes lo estaremos desarrollando hoy. El despliegue comenzará este lunes en los límites con Bolivia y Perú. La ley especifica una serie de pasos que van desde la revisión de la identidad hasta el uso de la fuerza. En lo que tiene que ver con deportes, cayó el líder en la Liga Española de Fútbol. Perdió por la mínima diferencia en su visita al Almería. Aún así mantiene una ventaja de 7 puntos sobre el Real Madrid, que empató con el Atlético. Hombre, y por fin conoció la victoria el Valencia. Respira el técnico Rubén Barajas. Triunfo importante ante la Real Sociedad. Bueno, estaremos repasando todos los detalles de la jornada liguera. Igualmente, lo que pasa en otras disciplinas deportivas, como es el caso del ciclismo. Sí, se están disputando las pruebas de una semana. Así arranca la temporada con miras a las grandes de Europa. Recuerden, el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. También hay que citar el Mundial de Ciclismo. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, el saludo musical es por cuenta de Víctor Manuel, el sonero de la juventud, que recibió un homenaje en los premios Lo Nuestro. Recordemos los premios que rinden tributo a la música latina. Busco un pueblo es una canción que rinde homenaje a la experiencia de la inmigración en los Estados Unidos, pero recuerden que también vale para el caso de Europa. Felicidades, Víctor Manuel. por todo lo que vienes haciendo con la salsa y la música latina en general. Siempre hemos destacado que la salsa es un invento de los migrantes. Y aquí está precisamente el homenaje a los migrantes. Que tengan todos un feliz día y gracias una vez más por acompañarnos. Latinos, todo presente. Qué bien, Víctor Manuel, pasando revista ahí. Igualmente aquí en el Café Mañanero pasamos revista. El Café Mañanero, un programa que tiene en cuenta América Latina, un programa que tiene en cuenta toda la inmigración. Estamos comenzando el Café Mañanero. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden la oportunidad de tener internet, fibra óptica, 300 megas. Además, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas. Todo por 35 euros. Only One Comunicaciones está en Manuel Candela, número 21. Igualmente, Mariano de Cavia, 29, Barrio San Isidro. Más información en la página web onlyonetienda.com. Siempre recordamos a todas aquellas personas que por alguna razón no puedan hacerse un contrato con operadores, no solamente en este caso por economía, sino porque se piensa también en todos. Esa es la parte solidaria de Only One Comunicaciones, hacer posible que todas las personas, independientemente de que tengan la documentación en orden o no, pues puedan acceder también a este servicio. El servicio y también a la economía. Un pack. Recuerden, 300 megas, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas por 35 euros. IVA incluido. Es todo lo que tienes que pagar en el periodo de un mes. Only One Comunicaciones. Bueno, hoy felicitamos a la República Dominicana. Celebra el Día de la Independencia de la República Dominicana. Un saludo muy especial a la diáspora dominicana en España y el mundo. Y por supuesto a todos los dominicanos en el país. Más adelante damos una mirada a la República Dominicana. ¿Cómo marcha el país? Este fin de semana se celebró de forma anticipada la fecha, Día de la Fiesta Nacional de la República Dominicana. Recuerden que se independizó, no de España, como los demás países de América Latina, o la mayoría de los países de América Latina, sino en este caso de Haití. Un país con el que comparte una isla. Más adelante. Más entonces a propósito de la República Dominicana. Víctor Manuel, el sonero de la juventud, recibió un reconocimiento en los premios Lo Nuestro. Fue declarado... Bueno, fue declarado como uno de los artistas más comprometidos con la causa latina. Fue un homenaje muy especial, donde estuvieron presentes Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Tito Nieves, Noel Scherix, Norberto y muchos más. A ver si tenemos por aquí sonido. Así empezó ese homenaje. Con un nudo en la garganta, con el alma hecha a pedazos, solo quisiera decirte, no te he olvidado. Ha pasado tanto tiempo. Como no podía ser de otra forma, a Víctor Manuel se le aguaron los ojos en semejante reconocimiento. Bueno, felicidades, Víctor Manuel, por toda la trayectoria musical que has venido desarrollando y que ha sido con altura. 30 años de carrera artística. Felicidades. Avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer inmediatamente ya con el monólogo de actualidad. Pero antes también damos cuenta del avance en general de nuestro espacio. El Café Mañanero con Jorge Rivera.

a Stephanie. La canción se titula No Parar. Está viendo la luz en este día. No pares. Esa es la invitación. Te animamos a continuar cada día con más fuerza, con más ánimo. Ya viene nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Este fin de semana hemos visto más acerca de la conmemoración del primer aniversario de la invasión a Ucrania por parte de Rusia y lo que hemos visto tanto en el territorio español como a nivel internacional, en la mayoría de los casos, ha sido arropar a Ucrania, es decir, solidaridad con Ucrania. Los países europeos, como es el caso de Alemania, Francia, Reino Unido, España, entre otros, se han comprometido a seguir aportando armas a Ucrania para su defensa ante esta invasión. Recordemos que es un apoyo que ha venido de menos a más. Se empezó con municiones, luego se anunció también la entrega de carro-tanques y ahora la nueva petición ucraniana es la de aviones de combate. La pregunta que nos hacemos es, bueno, no solamente una pregunta, son varias. Primero, ¿cuándo parará esta guerra? Y en ese orden de ideas, ¿hasta dónde está dispuesta Europa a seguir apoyando a Ucrania? Son los grandes interrogantes que se prenden tras el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Y hoy damos cuenta también de cuál podría ser el próximo país en ser invadido por Rusia, porque este es precisamente lo que hace que los países europeos se planteen seguir apoyando a Ucrania. Esa es la forma de frenar a Vladimir Putin. El otro país que estaría en la mira por parte de Rusia es Moldavia, una pequeña nación ubicada entre Rumanía y Ucrania, enfrenta crecientes tensiones tanto por su gobierno pro-europeo como por sus partidos de oposición pro-rusos. Sí, estas divisiones que se van generando internamente son aprovechadas por Rusia o son impulsadas también en parte por Rusia, un país que se ha venido inmiscuyendo en los asuntos internos, en las políticas internas de varios países, sembrando la división, la controversia. Recordemos que todo esto empezó con un gran espionaje. Varios diplomáticos rusos fueron expulsados tanto de España como de Italia, de Francia, de Alemania, de, bueno, de muchos países de Estados Unidos, en varios países de latinoamericanos también se dio esta expulsión. Así empezó. De manera que sembrar la división hace parte de la estrategia, el principio de la estrategia por parte de Rusia. Y en esa situación se encuentra en estos momentos este pequeño país, Moldavia. Lógicamente también tenemos que preguntarnos hasta dónde llegará Rusia, pero sobre todo, ¿hasta dónde llegará si no hay quien lo pare? ¿Y quién lo puede parar? Lógicamente, ya hay parte de la respuesta. De momento, el país que lo está parando es Ucrania. Son muchos los interrogantes que nos quedan luego del primer aniversario de la invasión rusa, luego del primer aniversario de guerra que deja cientos de miles de víctimas. Y no cabe otra cosa que expresarle también, cómo no, la solidaridad al pueblo ucraniano. Desde aquí también, toda nuestra solidaridad con la gente que está sufriendo en primera línea las consecuencias de esta guerra. El Café Mañanero también es una mirada a los temas que tienen que ver con inmigración, y en este sentido nos hacemos eco de la nueva tragedia que se ha presentado en aguas del Mediterráneo en materia de migración. En las costas italianas se habla de un nuevo naufragio. Al menos 60 personas habrían muerto tras naufragar la embarcación en la que viajaban. Hay que decir que muchos afortunadamente han logrado ser rescatados con vida. Y en este sentido se ha pronunciado la comisaria europea Ursula von der Leyen. Escribió un mensaje en las redes sociales lamentando lo ocurrido. Sí, lamentando lo que ha pasado. Y expresando lógicamente las condolencias. Y yo encuentro una cierta incoherencia en sus palabras, porque un día habla de redoblar las fronteras, el control de las fronteras, y otro día, pues, se pronuncia lamentando lo que ocurre. Hay una incoherencia. Y por otra parte, miramos también a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, en Chile. Chile va a desplegar sus fuerzas armadas en la frontera con Perú y Bolivia en un intento por controlar el ingreso masivo de migrantes a través de pasos no habilitados en estas zonas. Sí, el gobierno de Gabriel Boric ha difundido la noticia, sí, de que ha puesto en marcha el decreto con fuerza de ley que permitirá la militarización con el objetivo de respaldar el accionar de la policía en el control migratorio y de seguridad en zonas en que se han visto desbordadas por el ingreso ilegal de personas. Debo decir que gran parte de estas personas provienen de Venezuela. Es ahí donde se requiere también que la coherencia del discurso de Gabriel Boric alcance al gobierno de Venezuela. Son las políticas que ha puesto en marcha la izquierda venezolana, que gobierna el país con total desacierto desde hace más de 2 décadas. De manera que conviene que Gabriel Boric sea crítico con su homólogo venezolano, o el que luce un poco pasivo. Más coherencia, Gabriel Boric, como muchas veces lo ha dicho, las violaciones de derechos humanos son inaceptables. Da igual quien lo practique, si es un gobierno de derechas o de izquierda. Pero se ve que todavía pesa en América Latina el ser de izquierda y criticar a la izquierda. Gabriel Boric ya lo hacía en días pasados con el caso de Nicaragua. Ahora conviene que también se afirme en esa posición con el caso de Venezuela. No solamente hay que arremeter contra quienes intentan ingresar al país sin la documentación requerida, sino también contra los gobiernos en que generan estos movimientos. A propósito, el nuevo país de América Latina que está generando inmigración es Colombia. Hay mucha gente desesperada. No hay esperanza en el país. Hoy, a propósito, encontramos en el diario El Tiempo de Colombia una noticia preocupante. La incertidumbre económica y política frena los proyectos de inversión. Una encuesta de la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, dice que solo el 27,5% de los empresarios mantendrán sus inversiones. Claro, con las políticas que está poniendo en marcha Gustavo Petro, invitan al pesimismo. Es un plan de gobierno que va hacia ninguna parte. Genera mucha incertidumbre. Y ojo, ojo, porque la gente que está llegando de Colombia a España, sobre todo lo que ha llegado en el último año, 500.000 personas salieron del país. Y en lo que va de este año, el flujo migratorio se ha incrementado. Lo dicen también los datos en la frontera de México con los Estados Unidos. Incluso el nuevo flujo migratorio es colombiano, ya ha sobrepasado incluso al venezolano. Ya ha sobrepasado al venezolano, son los últimos registros. Y esto quiere decir que hay mucha gente que no ve esperanzas en el gobierno de Gustavo Petro, porque si vieran esperanzas, se quedarían en el país. Es nuestro repaso a la actualidad en el Café Mañanero, en este espacio, en este segmento que se llama el monólogo de actualidad. Hoy queremos felicitar a la comunidad dominicana porque celebra el Día de la Independencia Nacional de la República Dominicana. Hay que decir que la República Dominicana goza de estabilidad democrática. Está gobernando el PRM, que ha llegado como alternativa. Lógicamente, es susceptible de críticas. Luis Abinader, en todo caso, ha supuesto para el país, sí, una alternativa. Está allí el PLD, que sigue siendo un partido fuerte en la oposición, pero goza de salud democrática. La República Dominicana también un crecimiento económico sostenido, de manera que celebra un aniversario más de la independencia a propósito de Haití, ¿no? Contrario a lo que ocurre con la mayoría de los países latinoamericanos que se independizaron de España, en este caso República Dominicana se independizó de Haití. Y lo hace quizás en una dirección correcta. Avanza la República Dominicana, un desarrollo correcto. Lógicamente tiene muchos retos. Muchos retos. Más adelante, si cabe la posibilidad, vamos a estar dialogando con un experto, con gente de la República Dominicana, para saber cómo ven el país cuando llega un aniversario más de su independencia. Un saludo muy especial entonces a todos los dominicanos, en particular a la diáspora que nos sigue aquí en España. Gracias por seguirnos. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. El portal Euronews destaca que España formará y empleará a un grupo de camioneros marroquíes como forma de canalizar la inmigración hacia el sector del transporte europeo, afectado por una aguda escasez de mano de obra, según ha declarado a la agencia Reuters un alto cargo del gobierno español durante un evento que se ha llevado a cabo en Rabat, la capital de Marruecos. Las principales economías occidentales, incluida la española, han sufrido este tipo de escasez en los dos últimos años, lo que ha provocado problemas de suministro y cuellos de botella. Europa necesitaba unos 400.000 camioneros en 2021, según las cifras de la Asociación Europea de Transportistas por Carretera publicados ese año, y la escasez de mano de obra se mantiene. Por otra parte, tenemos que dar cuenta de la noticia más importante en materia de inmigración el día de hoy. Al menos 59 personas, entre ellas una bebé, niños y varias mujeres, murieron después de que una embarcación de madera que transportaba migrantes se partiera al chocar contra rocas frente a las costas de Calabria. Esto en Italia, es lo que ha informado la prefecta de Crotone, Manuela Curra. La cifra de muertos es provisional y es posible que aumente. El mal tiempo en esa parte del Mediterráneo dificultaba las labores de búsqueda al agrandar el área de escombros. Siguiendo con más actualidad, la en materia de inmigración, damos cuenta de lo que ocurre también al otro lado del Atlántico. Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, ha minimizado el drama del envejecimiento poblacional en un país donde nacen cada vez menos personas y miles emigran agobiados por una crisis económica en los últimos años. Según la agencia AP, a Cuba le está ocurriendo lo que a sociedades modernas y con mejor posición económica, como es el caso de Francia, España o Alemania, o Uruguay o Costa Rica, en el caso de América Latina, en donde nacen menos personas de las que mueren cada año. Los especialistas llaman a eso transición democrática y, en el caso de esos países desarrollados, la brecha se compensa con la llegada de migrantes en edad laboral o de tener hijos. Pero eso no ocurre en el caso de Cuba y esto agrava la situación. Las noticias más importantes en materia de inmigración en el Café Mañanero. El Café Mañanero. Disfrútalo. Vamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. De inmediato, Carlos Angulo nos comparte lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de las ONGs, al igual que cada 27 de febrero se conoce como el Día Internacional del Transplante de Órganos. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, recordamos a la inolvidable Elizabeth Taylor, una de las mejores actrices de todos los tiempos, quien nació un día como hoy hace ya 91 años. Esto es lo más resaltante que tenemos en el calendario el día de hoy. Gracias, Carlos. Y de inmediato también Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presencia de la oposición mexicana en todas las calles de todas las grandes ciudades de este país. Y es que miles de personas se manifestaron en el día de ayer, simultáneamente en un centenar de ciudades de México y en el extranjero. Y todo para protestar contra la reforma electoral que el partido de López Obrador aprobó el pasado miércoles y que, entre otras medidas, plantea recortar el presupuesto, la autonomía y la capacidad sancionadora del Instituto Nacional Electoral, INE. Y es que los convocantes denuncian que los cambios legislativos impulsados por el oficialismo suponen un atentado democrático y ponen en riesgo la supervivencia de un organismo independiente que logró acabar hace dos décadas con el régimen unipartidista que caracterizó el sistema político mexicano durante el siglo XX. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo real del partido de López Obrador tratando con esta aprobación de prácticamente limitar al Instituto Nacional Electoral? Y también nos preguntamos, en esa búsqueda de López Obrador de eliminar la fuerza que tenía la Institución Nacional Electoral, podría decirse que busca prolongar su periodo presidencial y, ¿por qué no?, el de su partido político. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y de inmediato, Nicky Cuervo nos comparte la primera nota. Sí, de muchas en que tiene para el día de hoy. El entretenimiento. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La unión musical entre las colombianas Shakira y Karol G ha dado muy buenos resultados para las artistas que facturan y hacen plata por deporte, pues lograron encontrarle el lado bueno a la tusa que les dejó el último amor, Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente. Es así como TQG, Te Quedé Grande, la canción de reggaetón que tiene un tono muy similar al de Gatúbela de La Paisa, está de número uno en tendencias musicales en YouTube y de número 2 en tendencia global de Spotify, la plataforma de streaming. Así lo compartió la barranquillera este domingo en su cuenta de Instagram, en donde acompañó el logro con una fotografía de las grabaciones del videoclip, en donde escribió TQG en número 2 en Spotify en el Global Chart. Dos canciones en el top número 6. Es una sensación bastante increíble. Gracias a todos por el apoyo. Hay que decir que las cantantes, en los versos del más reciente sencillo que produjeron juntas, tienen dardos venenosos que iban directamente a las nuevas parejas que tuvieron su sex, pues le dijeron de todo hasta que tenían mala mano. Entre los versos destacados de la canción, que 3 días después de haber sido lanzada, acumula 79 millones de reproducciones tan solo en YouTube, están: ¿qué haces buscándome si sabes que yo errores no repito? Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Esto se suma al éxito que representó la última canción de Shakira, en donde colaboró con el argentino Bizarrap y que superó rápidamente los 100 millones de visitas, además de ser considerada la tiraera que mató a Piqué, al punto que el youtuber español Ibai, en modo de broma, mientras reaccionaba a la canción, dijo: descanse en paz, Gerard Piqué. Una cápsula rusa Soyuz sin tripulantes se acopló el domingo en la Estación Espacial Internacional, ISS, para traer de vuelta a la Tierra a 3 astronautas cuyo vehículo de retorno resultó dañado por el impacto de un pequeño meteorito. La nave MS-23 atracó al Laboratorio Orbital de Investigación, según un video divulgado por la NASA, socio de la Estación Espacial Internacional, lo que completó la misión de 2 días del Soyuz tras su lanzamiento desde Kazajistán. En septiembre, deberá llevar de vuelta a la Tierra a 3 astronautas, el estadounidense Fran Rubio y los rusos Dmitry Petelin y Sergei Prokofiev. Los lectores de la, por lo demás, un tanto anacrónica sección de tiras cómicas de The Washington Post echarán en falta a partir de este domingo 2 de sus presencias más familiares, la del perplejo oficinista Dilbert y su perro. El diario ha decidido cancelar el contrato que mantenía con su creador, el dibujante Scott Adams, por unos comentarios retransmitidos en directo por YouTube el miércoles pasado, en los que Adams decía que la comunidad negra en Estados Unidos forma un grupo de odio y que los blancos mejor harían en alejarse de ellos. El Washington Post no está solo en su decisión. También lo han adoptado cientos de otros diarios en los que publicaban Dilbert, desde Los Ángeles hasta el Cleveland Plain Dealer, además de los periódicos, unos 200 que aún forman parte del grupo de comunicaciones Garner Editorial del USA Today y de cabeceras pequeñas y medianas en todo el país. El cantante de música popular conocido como Jonales Castaño se accidentó llegando a Paipa, Boyacá, según dio a conocer el artista en sus historias de Instagram. El artista indicó que todos los tripulantes de la aeronave se encuentran a salvo. De igual manera, con respecto a las causas del accidente, el cantante dijo que al momento de aterrizar, a la aeronave se le estrelló el tren de aterrizaje del lado derecho. Sin más detalles, el artista simplemente comentó que había llegado con vida. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bueno, escuchábamos a Nicky Cuervo hablar acerca del éxito del fin de semana, la nueva canción de Shakira, o mejor dicho, la nueva canción de Karol G. En esta oportunidad colabora Shakira. TQG. Te quedó grande. Le están sacando mucha rentabilidad, o convierte, mejor dicho, en sus tragedias sentimentales. En muchos ceros a la derecha. Porque el éxito es rotundo. A esta hora tiene la nueva canción de Karol G ya 85 millones de visitas. En solo un fin de semana, 85 millones de visitas. Va camino de batir récord. Era de esperarse. Son 2 grandes estrellas, Shakira y Karol G. Pero el asunto no termina allí, porque encontramos muchos estrenos. Más allá del estreno de Karol G y Shakira, también tenemos el de la pareja Mike Bahía y Gracie Rendón. Vienen haciendo cosas muy interesantes hace mucho rato. Sí, vamos a quedarnos precisamente con la canción Mi Pescadito. Sí, Mike Bahía y Gracie Rendón. Aunque me dice que no sigue cometiendo ese delito. Soy de estar mi pecadito eres tú. Chata viene entonces May Bahía y Gracie Rendón. Mi pescadito es el título de la canción. Primer fin de semana. Tiene 1,4 millones de visitas en el videoclip. Sí, en YouTube. A ritmo de bachata. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. También les compartiremos una entrevista con un cantautor que viene de sufrir un momento muy difícil en materia de salud. Se trata de Amin Martínez. Está de gira de conciertos por Europa. También perdió en un lío judicial la agrupación que fundó, Los Chiches del Vallenato, con la cual logró éxitos como es el caso de Tierra Mala, Ceniza Frías y muchos más. La pausa y ya regresamos.